Hola, ¿me escuchan? El señor Enrique Martín. Sí, señor. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos hablando con una de los grandes docentes del periodismo, escritor, Narices Chata, en Voceo, Narices Chata, La Abeja Negra, En Este Rincón, y muchos otros libros, bohemio, escritor de tangos, y un lujo para nosotros tenerlo como compañero de periodista. Y hoy queremos con José hacer alguna pregunta. Sí, ¿qué tal, Quique? Buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, y aparte, el currículum, haber trabajado con Ricardo Arias, creo que... Eso ya es una cosa, es un lujo, ¿no? Creo que no mucho puede hacer ese lujo. No, bueno, queríamos recordar lo que fue esa noche del 30 de junio del 79, porque justamente cuando estuvimos hablando hace poco de la última pelea de Alfredo Horacio Cabral, ¿no? Sí, es cierto, estuvimos conversando sobre la historia trunca de Horacio, el cacique, como le decían. Se va a cumplir ahora en julio, creo, un nuevo aniversario de 9 de julio, nuevo aniversario de la muerte de Horacio, que para mi gusto fue uno de los boxeadores más explosivos que dio el país en aquella década del 70, y que, bueno, por estas cuestiones de la vida azarosas, ¿no? No pudo coronarse campeón del mundo como seguramente hubiera ocurrido, ¿no? Claro, todos recuerdan, asocian a Alfredo con a Horacio Cabral con la pelea con Castellini, ¿no? Bueno, sí, porque aquella pelea de la que tanto se habló hasta que finalmente se hizo tenía, bueno, una historia previa bastante complicada, especialmente para Cabral, por una razón que no todo el mundo supo, sino que era una cuestión personal entre Castellini y él. En algún momento Castellini lo había contratado como sparring antes de su pelea por el título mundial con el español Durán. Y bueno, Cabral entrenaba como peleaba, y una tarde se le fue la mano en el gimnasio de Luna Park y lo puso knockout a Castellini. Y bueno, no le gustó mucho a Castellini aquello, lo bajó del avión a Madrid, lo dejó sin trabajo de sparring. Y bueno, en ese momento Cabral vivía de las pocas peleas que hacía o de su trabajo de sparring. Le tomó tanta bronca en aquel momento, después se le pasó un poco, pero que juró una venganza arriba del ring y que finalmente se la tomó bastante tiempo después, ¿no? En aquella recordada pelea en el Luna también. Bueno, Castellini de alguna manera también lavó sus pecados, aquellos de que hablaban de que era un boxeador poco apático, con poco corazón, y bueno, en aquella pelea demostró que no era eso, pero no pudo con el vendaval que tenía delante, ¿no? Cabral se lo llevó puesto, como dirían ahora, no en aquel momento, y se quedó tranquilo con su conciencia, la verdad. ¿Ustedes estuvieron en la noche de Mónaco, en la última pelea de él? La transmitió Ricardo, sí. Yo en ese momento la hicimos por Radio Colonia, esa pelea. Ricardo viajó y yo hice estudios centrales en Radio Colonia, no acá en Buenos Aires, sino en la ciudad de Colonia, porque en aquel tiempo la radio salía directamente desde allá. Esto fue entonces en el año 79, ¿cierto? Exactamente, claro, porque esa noche también hacía queda como recuerdo, bueno, que había ganó el gran Pardito, Héctor Pardo, y había una eliminatoria que era de Marvin Hagler con Norberto Rufino Cabrera. Exactamente, bueno, hay muchas anécdotas de esa noche, porque, y te cuento por qué nosotros estábamos trabajando en Radio Colonia. En realidad, Ricardo Arias trabajó 15 años consecutivos con Entre las Sogas y el Tango en Radio Splendid. Pero bueno, en aquel tiempo, año 79, la dictadura militar lo dejó sin trabajo, nos dejó sin trabajo a todos, nos echaron de la radio, no nos dejaban trabajar en ninguna radio argentina. Y entonces, como Radio Colonia era una radio uruguaya, totalmente uruguaya en aquel tiempo, bueno, conseguimos refugiarnos ahí por unos cuantos años, ¿no? Hasta el 83. Por esas razones yo estuve en Colonia y Ricardo la transmitió desde allá. Y me acuerdo, sí, lo de Pardo, lo de Cabrera. Una noche completa argentina. Claro, y la última, bueno, fue lamentablemente la derrota de Hugo Pastor Corro frente a Vito Antofermo. Con Antofermo, sí. Exactamente. Que siempre, yo vi en la página, escribí algo, digo, un sabor amargo, porque uno pensaba que Hugo tendría que haberle ganado ese Antofermo, ¿no? Bueno, todos pensábamos que iba a ocurrir eso, pero me parece que se subestimó bastante Antofermo en la Argentina siempre, ¿no? Como un peleador muy rústico, muy precario, era una fiera el tipo, era muy difícil ganarle. Y la verdad, Corro, que era un gran boxeador, nunca se tomó las cosas en serio, ¿no? le gustaba más la guitarra que la pera y la bolsa, lamentablemente. Si no, otra hubiera sido la historia, pero entre que uno no explotaba todas sus posibilidades y el otro, siendo rústico, era más de lo que parecía, bueno, ese fue el resultado, la verdad. Después Hagler le peleó con Antofermo y empataron en esa mega velada donde estuvo Leonard con Benítez, o sea que algo Antofermo tenía, ¿no? Ahí demostró Antofermo que era bueno, porque Marvin Hagler, estamos hablando, ¿no?, de palabras mayores. Claro. Claro, realmente la valía, los quilates de Vito Antofermo, que era un boxeador muy guapo y muy fuerte realmente. No, técnicamente no era un dotado, cierto, eso sí. Y Quique, y de todos los viajes, o sea, ¿cuáles son las anécdotas? Porque a veces se sienta a tomar algo y uno cuenta para que la audiencia sepa de todos los viajes que tuviste por Europa. Bueno, los viajes son tantos, han sido tantos que la verdad es recuerdo mucho. O sea, el otro día casualmente, vos sabés que yo me dedico hace tiempo a la enseñanza, ¿no?, a la docencia. Hace rato que no soy periodista. Tengo como alumno en una de las escuelas al hijo de Colli. A Martincito. Que a la par de ser boxeador profesional, estudia periodismo deportivo. Y es un buen alumno, te digo la verdad. Sí. Y un muy buen pibe. ¿Cómo? Un muy buen pibe también. Muy buen pibe, sí. Sí. Y él me contaba que revisando unas revistas viejas con el padre días pasados, había encontrado una crónica nuestra, no sé si era del diario Crónica, de cuál, que yo trabajaba en aquel tiempo, sobre la pelea de Colli con Oliva en Sicilia. Lo grande es que Martincito en aquel tiempo tenía 3 años, y yo lo recuerdo subido ahí a babucha del padre cuando ganó la corona, y él me preguntaba, pero ¿usted estaba ahí también? Sí, han pasado tantos años, sí, yo estaba ahí y vos eras un chico que, bueno, era 3 años tenía. Un nene. Era una locomotora, corría por todos lados, por el hotel ahí en Sicilia, se le escapaba la madre. Eso fue 4 de julio del 87. Ese es un buen recuerdo, la verdad. Ahora, Quique, uno, no sé si está muy viejo, pero uno añora todo lo que fue los 80, ¿no? Sí, vos sabés que la década del 80 no fue la mejor época del boxeo argentino, pero sí fue importante por las grandes veladas internacionales, y tuvimos la suerte que algunos argentinos participaron mucho de ellas, especialmente Santos Laciar, ¿no?, que fue varias veces campeón del mundo, viajó por todos lados, y a caballo de Laciar, a caballo de Juan Domingo Roldán, los periodistas viajamos mucho también, ¿no? Yo viajé muchas veces acompañando a Laciar, y eran viajes lindos porque Laciar ganaba siempre, además. Bueno, después con Colli, después con Castro, con Vázquez, alguna vez con Gustavo Vallas también. En realidad, el día que se consagró, o la noche que se consagró Pedro Décima. Ah, con Paul Bankey allá en el Forum de Inglewood. Exactamente, eso fue en el año 90, así que estaba terminando la década. Pero es un hermoso recuerdo también por la forma en que Décima ganó la Corona del Mundo, ¿no? Por nocaut, y en Estados Unidos solamente Palma lo había conseguido así, de forma tan así. O sea que hay muchos recuerdos de una década y de grandes peleas que vimos también sin argentinos, ¿no? Como Leonard y Hagler, por ejemplo, o Leonard con Roberto Durán, o Tyson con Spinks. Esa recordada pelea que duró 91 segundos nada más. Hablando de eso, Tyson hoy cumple 44 años. Sí, hoy cumple 44 años, parece mentira, ¿no? La verdad. Hay algo de cosa, uno dice el 44 la cárcel, creo que su vida fue una cárcel, ¿no? Sí, él estuvo preso en su propia vida. Exactamente, creo que una buena metáfora. Qué definición, Quique. Sí. Fue un preso de su propia vida, lamentablemente. Pero bueno, todavía lo tenemos dando vuelta por ahí. O sea, creo que podía haber sido peor. No sé, sí. Debe estar mal económicamente, supongo. Bueno, hace el 10 de marzo hizo una conferencia de prensa donde dijo que de los 300 millones que ganó, le quedaba solamente una casa. Sí, es probable. Pero que ahora estaba haciendo un programa de entretenimiento con las palomas. Con paloma mensajera. ¿Te imaginas? Bueno, mirá, si el hombre está vivo y está sano y tiene para comer, bueno, adelante. Porque la verdad, yo creo que al final, pensé que el final de Tyson iba a ser peor. No, pero él lo dijo, que él ahora se siente más libre porque no tiene obligaciones, o sea que... Es probable, claro. Eso es lo que decías vos de la cárcel. él después tenía que andar cuidando la plata que había ganado y tenía que andar cuidando de los ladrones que le rondaban el rancho todo el tiempo para sacársela. Claro, él tuvo un problema grave, o sea, que es que falleció Cuda Mato ante el que fuera campeón, porque yo creo que si no hubiera la historia hubiera sido diferente. Sí, claro. Porque creo que fue la única persona que realmente respetó. Y la mujer era Mato, después también lo tuvo hasta que murió. Claro. Sí. Pero a los dos le hacía caso. A los dos él era muy, muy, muy bueno con ellos. Lo que pasa es que D'Amato murió justo cuando Tyson se hizo conocido, ¿no? Claro, pues antes de la pelea del título del mundo, que fue 22 de noviembre del 86 con Trevor Berbick. Y qué maestro que era D'Amato, técnico de Floyd Patterson. De Floyd Patterson, ¿no? Claro. Sí. Maestro de aquello. Bueno, la pena fue esa porque D'Amato, al lado de él, hubiera impedido que ocurrieran la mayoría de las cosas que pasaron después, ¿no? No, seguro. Eso sí. Y Quique, y si tuviera que decir la mejor pelea que viste. Y yo siempre digo que la mejor pelea que vi fue la de Hagler y Leonard, a nivel técnico y a nivel dramático, emotivo, vibración y eso, la de Gianni con Saldaño en Luna Park, te digo lo mismo. Hubo muchas más, pero siempre recuerdo esas porque me parece que marcaron época y hay mucha gente que piensa igual, además, ¿no? Haberlas visto desde el borde del ring trabajando a las dos. Bueno, vi otras grandes peleas, ¿no? Como la de Campanino con Esteban Osuna, por ejemplo. Ah, otros dos técnicos. Dos estilistas. Que sí, fue un monumento al boxeo. A la técnica. A la técnica, claro. Nadie se recuerda mucho de esa pelea. Sí, yo me acuerdo, Esteban Osuna, qué boxeador que era. Fue una maravilla la pelea. Parecía una algo así como una sinfonía, ¿no? Parecía un libro de técnica de boxeo. Sí. Estaba con los dos con el manual ahí. Sí. A la Campanino, un boxeador que llegó tarde al título, hubiera llegado 3 años antes Campanino, hubiera sido campeón. Sí, la verdad que la chance le llegó tarde y además con poca suerte, porque el día de la pelea, en fin, o en aquella acción con Cuevas, un golpe solo le arruinó todo el plan de pelea que él tenía, ¿no? Sí. Ojo que eso podía pasar siempre con Cuevas, pero le pasó demasiado rápido. Si Cuevas no lo hubiera encontrado un rato más en el ring, todavía lo están buscando, porque el zorro era capaz de hacerle un nudo al tipo. Lo que ocurre es que Cuevas tenía una pegada, yo siempre digo que tenía una potencia superior a sus propias manos, ¿no? Era capaz de destrozarse las manos él mismo, de tan fuerte que pegaba. Inclusive tenía derrames sinoviales en los dos puños siempre, en todas las peleas, por eso. Se rompían las manos. No, ni siquiera los médicos podían entender cómo el tipo tenía tanta potencia. Que es una mezcla de fuerza y velocidad, ¿no? Es difícil. Y ni siquiera eran manos grandes, manos bastante chicas tenía, pero eran capaces de tirar un edificio. Bueno, el edificio fue el presidiar de Campanino, pobre, ¿no? Y Kiki, del boxeo actual, del boxeo argentino, ¿cuál es la figura que más te gusta? Mira, a mí de las figuras actuales no hay que pensar mucho. Los campeones son los mejores. Yo creo que Narváez y Martínez. Me gustan los dos, sinceramente. Yo creo que ya los dos demostraron lo que valen, ¿no? Y bueno, hay figuras jóvenes también, pero de boxeadores hechos y derechos, es eso, ¿no? Martínez todavía puede dar un poco más y me parece que tampoco le ayudó mucho la suerte, llegó un poco tarde también a esto, pero digamos al boxeo de dinero, ¿no? A la plata grande, pero bueno, si se pone las pilas, el tipo se cuida mucho también, es muy inteligente. Me parece que puede ser que lo pueda aprovechar y ganar un manguito más y hacerse un apellido más importante todavía, que se lo merece, ¿no? Sí, igualmente hoy está tan difícil para él porque no le puede conseguir rival. Claro, sí, son estos tropiezos que tienen algunos boxeadores. Yo digo, si no tienen mala suerte por una cosa, la tienen por la otra, pero, en fin, si hablamos de boxeo, el tipo tiene grandes condiciones, es un muy, muy buen boxeador realmente. ¿Y de Marcos Maidana? A mí Maidana mucho no me gusta, te digo la verdad, soy sincero, lo he dicho siempre. Yo creo que es un boxeador tremendamente potente. Puede ganar cualquier pelea y con cualquier rival, pero creo que también la puede perder. No me gustan los boxeadores que se caen demasiado. No porque sea Maidana, ha pasado con otros tipos. Me acuerdo de Miguel Ángel Arroyo, no sé si... ¿Te acordás? Sí, Puma Arroyo. Sí. Todavía está en actividad por ahí. Sí, puede estar peleando todavía. Ángel Arroyo, yo tenía el mismo problema con él, porque en ese tiempo yo era periodista y lo criticaba bastante, ¿no? El tipo ganó infinidad de peleas por nocao, pero se caía muy seguido, ¿no? Era qué sé yo, tenía como pie de barro. Y entonces eso lo hace poco consistente, sobre todo a nivel de pelea de título mundial, ¿no? Uno tiene que enfrentar a veces a unos monstruos increíbles, ¿no? Claro, yo creo que la otra vez, Osvaldo Príncipe, me parece que era en La Nación, que escribió, es una ruleta rusa que se va a ver cuando pasa los 30 años, porque si uno no primero no tiene el tema de la defensa, después se complica. Sí, yo pienso lo mismo. De todos modos, Maidana también puede llegar lejos, porque él se lo tiene que proponer. No sé si los defectos que tiene él son corregibles realmente, pero las virtudes son muchas también, ¿eh? Ojo que hay que aguantarlo a Maidana, el que está enfrente se la tiene que bancar, ¿no? O sea que no es un boxeador que a mí me atraiga, pero es un buen boxeador, eso es la verdad, ¿no? La pegada es lo único que los boxeadores no pierden, no sé si vos sabías. Sí. Se puede perder los reflejos, las piernas. El físico. La tonicidad muscular, se puede perder todo. La pegada no se pierde nunca porque... es un don de así como los goles de Palermo, ¿no? Sí. Claro, pero a veces analizamos lo que es Tyson, o sea, Tyson cuando pegaba, pero después con el tiempo cuando empezaba a recibir también. No, que claro, se pierde todo eso, pero la pegada no. Por ejemplo, es un hombre de 80 años, que haya sido un buen boxeador con gran pegada, pone nocado a un tipo en una esquina, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo lo vi a Alfonso Senatore. Ah, ¿qué querés vos también? ¡Qué nene! ¡Qué nene, Alfonso! Pero era viejo, y lo quisieron asaltar en la esquina de Belgrano y Pasco, cerca de donde yo vivo. Sí. Dos tipos lo quisieron asaltar. Yo estaba enfrente, ahí en un bar que está ahí en esa zona, y vine lejos eso. Senatore era un hombre grande, la verdad que no sé qué edad tenía, ya murió hace ese tiempo también. Sí. Pero los clavó de cabeza como en su mejor tiempo. O sea que eso no se pierde. Pero lo puso en nocaut como para contar hasta mil a los dos. Uno de los dos tipos tenía un cuchillo, me acuerdo. Bravo. No sé, le quisieron sacar un portafolio que tenía. No sé bien lo que le quisieron sacar. Pensaron que era un viejito, ¿viste? Claro. Y era un viejito, pero por eso te digo, la pegada, esa potencia en las manos no... No, la verdad que le erraron al candidato. Sí. Se equivocaron de candidato, la verdad, pero bueno. Bueno, Quique, te queremos agradecer muchísimo. No. Es un lujo para Capense en el Ring que Enrique Martín. Te mando un enorme saludo, un agradecimiento tremendo por habernos dado este lujo que no siempre nos podemos dar, escuchar a Enrique Martín.